También aclarar que realmente en la semana que acaba de concluir, el 26 de julio, sí se han producido un número importante de grandes incendios, que son aquellos que superan las 500 hectáreas, y también mencionar que se han producido simultáneamente gran número de focos, lo que ha sido causado de una parte muy importante, pero no solo, por una situación climatológica totalmente adversa en términos de producción de incendios. Como bien saben, la componente de humedad, de temperatura y de dirección del viento, intensidad del viento, es fundamental a la hora de poder controlar, extinguir un incendio forestal.